por eso es que vamos a estar en comunicación con Marta Miranda. Ella es una de las directoras de este fabuloso proyecto, este fabuloso festival, que repetimos que es el noveno festival. Así que hablamos con Marta Miranda. Buenos días, Marta, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? También este noveno para mí, ¿eh? Perdón, que me trabé mucho, pero que nunca estoy en la mañana. Ay, Dios mío. No, todo bien. Bueno, Marta querida, sí. Noveno festival va poesía, o incluso la misma legislatura con un proyecto de la diputada Silvia Stocco, que se hizo, que es de interés cultural provincial también, pero esto es algo mucho más grande, abarca muchas cosas. Sí, sí, tenemos muchas actividades, no solamente en Mendoza, y si lo que decís de la legisladora Stocco es maravilloso, porque nos da mucho impulso y nos pone muy contentos que se ha declarado en la provincia de interés cultural. Estamos súper agradecidos, y este festival no solamente se desarrolla en Mendoza, esto que decís que es más grande es porque ya hemos arrancado el lunes en Buenos Aires. Claro, en claro. La novena edición, siempre desde la primera edición hacemos una semana en Buenos Aires y una semana en Mendoza. Ya estamos casi listos para viajar para allá. Bueno, pero justamente, esto en realidad es entre el 21, esto vendría a ser el domingo, y el 26, sí, que cae martes, creo, no, domingo, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el viernes que viene. Sí, el viernes que viene, sí. Arrancamos el 21 en el Espacio Cultural La Margarita, siempre hacemos la inauguración ahí, arrancamos las actividades con una lectura pública, porque generalmente el festival, el 80% sucede en territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero también contamos con algunas lecturas públicas para el intercambio con la comunidad de escritores, con los artistas o el público en general que se quiera acercar para escuchar a los autores que llevamos y uh-huh. conversar con ellos. Arrancamos el 21 en La Margarita, y el día 26 estamos cerrando la provincia en Asunción y en Lagunas de Rosario, en Guanacache. Wow, justamente la idea de todo esto es sacar ese aire tan solemne que suelen tener, o que se le pretende poner a la poesía, para que, justamente lo acabas de decir, que sea más territorial, que llegue más a los barrios y a las comunidades. Sí, sí, sí. El concepto de cultura siempre está asociado, en general, más allá de la poesía, está asociado a una élite, ¿no? Uh-huh. Una cosa que está ahí arriba, al que muy pocas personas pueden acceder. Bueno, eso en muchos casos así, pero no tiene por qué serlo. Por eso nosotros hacemos este Festival Internacional de Poesía, que está dentro de la Asociación Civil Va Poesía Argentina. Tenemos otras actividades durante el año, pero esta, digamos, nuestra actividad más importante, la primera con la que arrancamos, que lo que hace con el lema, el sublema de literatura e inclusión, es precisamente incluir a estas comunidades, a las personas que viven en estas comunidades, que por diferentes motivos no tienen acceso a este tipo de uh-huh. evento cultural como es un Festival Internacional de Poesía, que hay montones y que está muy bien que suceda, porque todo se tiene que complementar. Generalmente un festival tradicional pone una sede, un centro cultural, un teatro y tal, e invita a la gente a escuchar a los autores. Bueno, nosotros con el mismo formato, digamos, de invitar a autores internacionales y locales y brindarles, digamos, la asistencia que te brinda todo festival, las comodidades y las posibilidades, y nosotros el escenario lo llevamos a la comunidad para que la gente de la comunidad se transforme no en espectador, sino en partícipe. O sea, no vamos a llevar un espectáculo, vamos a compartir el saber que creemos tener, que es en este caso el de la poesía, ¿no? Bien, esto para desasnarme, el centro, el Espacio Cultural La Margarita, ¿dónde se ubica? El Espacio Cultural La Margarita está en el barrio Bombal. La información se da por privado, porque es la norma de la casa. Uh-huh. Es un espacio que está dirigido por el músico y también escritor súper prestigioso, Sergio Bayay, uh-huh. Mendocino, que también es parte de la poesía argentina. Por ejemplo, ese lobo que tenemos, esa vela de barco que va contra viento y marea, es obra de Bayay. Está en el barrio Bombal. Perfecto. Cualquier persona que quiera ir y pide información, e inmediatamente se la brindamos. Golazo. Marta, bueno, de ahí van a saltar eso es el 21, esto que es cae domingo. Es el domingo por la noche. Sí, hay que buscar en las redes cómo acceder, porque acuérdense que estas casas culturales que se están como explotando en Mendoza por todos lados, por suerte, sí. Gracias sí. A la Pacha y a todos los dioses que tengamos en esta tierra, que al tenemos esa suerte, ¿no? De sí. Ahí van a saltar a la Biblioteca Comunitaria del Quisco, esto es en el Club del Plata, en Las Vegas Potrerillos, y sí. De ahí, eso sería ya, esto es lunes. Eso sería el día lunes. El martes se van al comedor Los Niños de mi Tierra, en la Biblioteca Provincial General San Martín. Son dos actividades diferentes. Exacto. Diferentes, sí. Una es en el comedor Los Niños de mi Tierra, que es el que es por la mañana, y por la tarde vamos a tener la biblioteca, una actividad en la Biblioteca Provincial General San Martín. Estamos muy emocionados con eso, yo especialmente como mendocina, porque bueno, haber ido a estudiar cuando era chica, cuando era adolescente, a leer ahí en la biblioteca, ahora voy con una actividad, la verdad que estoy como mendocina súper, súper emocionada. El sueño de Valles, ¿cómo? De que estar ahí y hacer alguna actividad, proponer alguna actividad cultural, ¿no? Sí, poder devolver un poquito de lo que esas paredes te dieron en algún momento. El cobijo que te brindaron en más de un sentido, siempre digo eso. Las bibliotecas tienen esa función de cobijar el alma, ¿no? De los niños que están, pues es muy importante. Esto, por ejemplo, la Biblioteca San Martín, bueno, es una biblioteca enorme, preciosa, instalada. Pero las otras bibliotecas que vamos ahí, por ejemplo, el Quisco, que se está armando, emociona también, porque son como focos, como luces que se encienden en un lugar para iluminar, ¿no? Uh-huh. Realmente, uh-huh. Para iluminar el corazón de la gente. Y ser iluminado muy también. Es una retroalimentación, porque justamente la idea... De esta propuesta es ir un ida y vuelta, porque la gente también se expresa y puede comunicarse a través de este festival. Sí, tal cual, sí. Las actividades en el festival siempre decimos que no sabemos cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, porque como es un ida y vuelta, el resto de la actividad la completa la gente, entonces lo hacemos entre todos, uh-huh. entre los escritores que vamos y las personas de la comunidad, uh-huh. y realmente surgen cosas hermosísimas, una actividad es más linda que la otra, la verdad que es muy enriquecedor, la experiencia que tenemos es enriquecedora para la comunidad y para los escritores que vienen, porque tienen otra instancia, acá nosotros así como se dice habitualmente, decimos, bueno, vos vas con lo que tenés, a pelar lo que tenés. O sea, ni un poema social, si escribís poema social es bárbaro. Y si no, también, cada uno va con lo que tiene puesto. Tal cual. Entonces, es muy, muy, muy, muy, muy linda la experiencia, muy, muy linda. Sí, yo te pregunto, más allá de que vamos a hacer un pequeño repaso, por eso vamos dialogando actividad por actividad, pero sí. Una pregunta aparte, que suele suceder en estos festivales, sobre todo en casas culturales, donde se hacen sí. conciertos de poesía o de slam también, ¿no? Que es sí. que se deja un micrófono abierto. ¿En algún momento va a pasar esto por ahí hay que hablar para ver si alguien quiere acercarse a recitar algo? Micrófono abierto, nosotros no tenemos esa modalidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son muchos los autores que leen. Imagínate que digamos, nosotros vamos a estar tres autores de acá y se suman los de Mendoza. Claro. Lo que sí está abierta la posibilidad de intercambio, por eso nos gustan estos espacios, porque después de la lectura, digamos, nosotros nos quedamos un buen rato generoso a compartir, a brindar, a tomar un algo, uh-huh. y en esos momentos surgen cosas muy bonitas como autores que se presentan, que intercambian libros, que intercambian textos, direcciones. Claro. porque también los poetas que nosotros convocamos para el festival tienen una doble cualidad, que son excelentes escritores, pero aparte, muy buena gente, digamos, gente con un sentido de la literatura parecido o al menos o igual al espíritu que anima el festival. Entonces, siempre hay una oportunidad de diálogo, de intercambiar, de mostrar. El micrófono abierto se nos complica porque, bueno, porque es una actividad que hay que disponer de muchísimo tiempo. Y un tiempo que tenemos un poco acotado, pero el espacio para hablar, para compartir, para intercambiar está, existe. Perfecto. Bueno, hay otra cosa que vi también, que esto vendría a ser el 24, que es ya miércoles, van a estar en el Servicio Penitenciario Provincial de Mendoza, Almafuerte 1 y 2, y en el CEPJA 3092, Juan Daniel Martí también. Daniel Martí de Las Heras, vamos a ir hacia allá, y a la mañana, ya que con una cosa que ya hacemos hace varios años, vamos a estar en el sistema provincial, como dijiste, Almafuerte 1 y 2. Ahí dividimos equipos entre extranjeros y mendocinos, uh-huh. Y bueno, compartimos con los reclusos, con las reclusas que están en la unidad. Ya los conocen, algunos más, algunos menos. Ahí vamos, esto lo coordina Facundo López, un autor mendocino, uh-huh. que trabaja en las unidades. Buenísimo. El 25, esto ya es jueves, Asociación Cuyum. Acá hay un montón de siglas que ahí donde yo me pierdo, me vas a ayudar vos. Asociación Cuyum Epaín, que es una asociación que tiene varios, que desarrolla actividades en varios centros educativos. Por ejemplo, en el jardín 112 en Manaslu. Vamos a ir al jardín, la actividad vamos a hacer en el jardín con los padres y los niños del jardín, porque bueno, porque también es un comedor este lugar. Pero este Manaslu pertenece a la Asociación Cuyum Epaín. Y después, a la tarde, una actividad con los trabajadores de SUTE y CTA, docentes. Esta es una actividad que vamos a sacar un flyer en uno o dos días. La gente de SUTE y CTA nos lo va a facilitar, porque es una actividad para docentes que da certificación. Entonces va a estar muy muy piola eso para buenísimo, los docentes buenísimo de la región. La puntuación. Para la puntuación de... Uh-huh. De tu currículum. Y al último, y cierran el 26, ya viernes de la semana que viene. Esto va a ser en las Lagunas del Rosario, en La Valle, con las hijas de Guanacache. Dice CEPJA 3235, hijas de Guanacache, salón comunitario. Esto es en la Asunción. Sí, el salón comunitario va a estar en lo que es Lagunas propiamente. Es el CEPJA, que es el CEPJA 3235, hija de Guanacache, que va a haber una actividad de la cual vamos a participar, que es la imposición del nombre a la escuela. El nombre de la escuela va a ser Hija de Guanacache, de ahora en más. Bueno, ahí vamos a hacer una actividad, y un poco más temprano vamos a ir a la Asunción. Al CEPSA 3235 de la radio comunitaria que tienen ahí también en la Asunción, vamos a hacer una actividad ahí. O sea, llegamos a Asunción, estamos unas horas ahí y después nos vamos a Laguna y cerramos nuestra etapa Mendoza de lujo con las hijas de Guanacache. Perfecto, Marta, tremenda la agenda. Y lo que siempre pasa con esto, que vos proponés una agenda y después la agenda te propone otra cosa, porque te propone a vos. Me imagino lo que va a ser. Esto, bueno, como ya dijimos, está avalado y si se quiere propuesto como por parte de la legislatura De interés cultural provincial. Interés cultural de la provincia. De la provincia de Mendoza. Es muy importante porque hay un gran apoyo de la legislatura y también va de la mano del bicentenario de la Biblioteca Pública General San Martín, sí, que va a ser en abril del año que viene, los 200 años, pero ya empezaron a festejar. Sí. Yo quiero agradecer especialmente a Viviana Márquez, que es la directora de la biblioteca, que también va a hacer una donación de libros para la biblioteca en formación El Quisco, de esto se trata también la poesía, de tejer redes, ¿no? Uh-huh. La verdad es que estamos muy contentos y vamos a tener bastante trabajo. Perfecto. Pero felicidad total. Bueno, justamente por eso se hace, porque queremos que la gente, digo, cuando la gente es todo el planeta, se acerquen a este tipo de espacio, porque hay que sacar ese mito de que la cultura es para, como vos muy bien dijiste al principio de esta nota, para una elite muy, muy, muy exclusiva. No es así. Constantemente hay poetas, incluso manejando un colectivo sin denostar nada, manejando un colectivo, subiéndose a algún ascensor, te podés encontrar en cualquier lado un poeta, así que somos todos poetas si se quiere, y esto va a ser el fundamento para que eso siga pasando. Todos tenemos derecho a la belleza, todos. Perfecto, muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias de parte de todo el equipo de La Poesía. Nos vemos prontito. Mucha merd, y esperando el otro flyer, cuando vos dispongas, para los docentes. Lo difundimos. Claro que sí, para los docentes de la región. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, mucha merd. Un abrazo, gracias.